Un programa para reflexionar juntos. We don't need no un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, la escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas. O ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos la grieta. Ongi etorria. Ongi etorri, este es el sexto programa de La Grieta. Hoy nos adentramos en el conocimiento sobre la salud. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿No tenemos nada que decir o qué hacer? ¿Esto de la autogestión de la salud es algo relativamente nuevo? Nuestro organismo es un conjunto de vida y sistemas que no para y siempre tiende a la salud. Entregar nuestra salud a poderes industriales aún es un fallo como sociedad, porque más allá de un tipo u otro de medicina existe una cuestión importante: el conocimiento de nuestro funcionamiento. Es algo que casualmente no se nos enseña en los colegios. No nos enseñan cómo cuidarnos ni cómo cuidar. Nos enseña nuestro cuerpo como una suerte de diferentes sistemas que parecen no tener relación unos con otros, y parece que nuestra salud no tiene nada que ver con el medio en el que vivimos, con las violencias que sufrimos y con las relaciones que vivimos. Hoy conversaré con Xavier Uriarte, bilbotarra afincado en Cataluña, y conversaremos cogiendo como base dos textos que aparecieron en la revista Ekintza Zuzena en el número 48. Un texto es de José Ardillo y el otro de Isaac Puente. Hablaremos sobre el legado anarquista de la salud. Me gustaría resaltar, para las mentes retorcidas, que nada de lo que hablaremos, Xavier y yo, representa a ningún movimiento, a ninguna persona ni a ningún colectivo. Solo somos dos amigos charlando sobre textos, historia y experiencias y pensamientos. Ya me jode tener que aclarar esto, pero en estos temas de salud, no sé por qué, hay muy poca libertad de expresión y los malos entendidos son frecuentes y muchas veces malintencionados. Dicho esto, animo a que investiguéis sobre lo que os pueda parecer interesante y útil. El poder médico-farmacéutico es muy potente y poderoso, y capacitarse en esto es una gran labor, ardua y a la vez apasionante. Descubrir en nosotros una capacidad tan asombrosa como la autogestión de la salud y la importancia de lo colectivo es un camino tan necesario como liberador. Y ver que todo está relacionado también es muy curioso. A continuación pasaré a leer los dos textos sobre los que hablaremos en la entrevista. Xavier es un hombre muy honesto y auténtico y pasó olímpicamente de mi propuesta de elegir música para el programa. Así que hoy los dos temas los pongo yo. He intentado que estén un poco relacionados con lo que hablaremos. Entonces, después de la lectura de estos dos textos, pues sonará el tema de Desmascaradas, Seguridad Social, que aunque es un tema viejo, bien podría estar de rigurosa actualidad. Bueno, pues espero que disfrutéis y aurrera. Las fuentes de la salud y el olvidado legado anarquista. En nuestra época se está labrando un gran proyecto de control y sometimiento de las poblaciones más ricas o más pobres. Este proyecto implica la expropiación de nuestras capacidades autónomas de vivir y de cuidar de nuestra vida, y de la de nuestros seres queridos y de todo aquello que normalmente incluimos en el amplio concepto de salud. Los estados y grandes capitales, ayudados por los medios de comunicación, han dado un gran paso en ese sentido. La gestión de la epidemia del COVID-19 es un ejemplo de cómo los poderes pueden conducir a poblaciones enteras hacia una nueva forma de dominación, actuando sobre algo tan elemental e íntimo como es el ámbito de la salud. Ahora bien, ¿cómo desde posiciones libertarias podemos abordar una cuestión tan delicada y a la vez tan crucial? No debemos, como se ha hecho hasta ahora, limitarnos a denunciar la expropiación capitalista de la medicina o a señalar cómo los gobiernos se sirven de las medidas sanitarias para aplastar derechos básicos. Aún siendo todo ello cierto, esto no basta para caracterizar la barbarie absurda hacia la que nuestros gobiernos nos conducen a pasos acelerados. Después de más de un año de confusión mediática y de propaganda de Estado, ya adivinamos que el horizonte que se quiere diseñar es el de una población vacunada periódicamente o dotada de una documentación sanitaria que le acredite para poder circular y acceder a una vida normal. No hace falta decir que en ningún caso el objetivo del Estado es proteger la salud de sus súbditos, sino solo el de asentar una vez más su hegemonía, expropiándonos un poco más de nuestra responsabilidad personal y manteniendo idénticas las perniciosas condiciones ambientales en las que discurre nuestra vida cotidiana. Los estados, ya lo sabemos, funcionan como grandes maquinarias, a cuyo ritmo debemos adaptarnos o morir. En este sentido, las enfermedades y las epidemias solo son entendidas como amenazas bióticas exteriores, sin ninguna relación con el modo de vida y de higiene al que las personas son sometidas. La obsesión es siempre el agente infeccioso, y el organismo físico es solo un elemento pasivo que no puede hacer nada por sí mismo, solo ser asistido desde el exterior mediante una medicina científica supuestamente eficaz. Sin embargo, es esta visión esquemática y simplista de la enfermedad la que fue denunciada por el olvidado legado del anarquismo hace por lo menos un siglo. Pensemos en un libro como La ecología humana en el anarquismo ibérico, del historiador Eduardo Masjuán, donde se ve la importancia que para el anarquismo tuvo la visión integral de la sociedad y la naturaleza en las décadas anteriores a la Guerra Civil. Mucho más importante que defenderse del agente infeccioso para el anarquismo de corte naturista, se trataba de desarrollar de manera espontánea las defensas del cuerpo mediante la práctica de la higiene, de una actividad física y de una alimentación adecuadas. Más allá de eso, el anarconaturismo denunció como las pésimas condiciones de trabajo, habitación, procreación, etcétera, de las clases trabajadoras eran factores propicios para la propagación de enfermedades contagiosas como el cólera o la tuberculosis. Fue la mejora de estas condiciones, gracias a las luchas sociales, más que a las vacunas, las que hicieron posible superar estas enfermedades en los medios urbanos y fabriles. Hoy, desde luego, las poblaciones están sometidas a otro tipo de factores ambientales e higiénicos que los ecologistas y los estudiosos de la nutrición e higiene de la higiene vienen denunciando desde hace décadas, sin alcanzar mucho eco. A pesar de uno o dos siglos de progresos científicos y médicos, la salud media de la población es precaria. Y nos consta que al menos una buena parte del anarquismo no es insensible a este tipo de preocupaciones. Al menos podemos documentar cómo ciertas corrientes anarquistas, a diferencia de muchos epidemiólogos y agentes mediáticos de hoy, se tomaron en serio la cuestión de la salud, atacando los problemas de raíz, o al menos intentándolo. Hoy estas lecciones tan sencillas parecen haber sido olvidadas. Se espera que una vacunación masiva nos saque del infierno, cuando los programas de vacunación masiva forman parte de ese infierno de condiciones medioambientales adversas y de modos de vida nocivos que el Estado y el capital nos imponen. Sabemos, además, que a pesar de lo que cuentan los medios de comunicación, la controversia científica sobre la eficacia de las campañas de vacunación persiste, por no hablar de los posibles contraefectos. La obsesión del agente infeccioso exterior gana terreno frente a un concepto de la salud más rico y más ético. Los anarquistas naturistas como el doctor Isaac Puente, nacido en 1896 y asesinado en 1936, insistieron sobre el hecho de que lo importante para el cuidado de la salud no era la consideración de las masas, sino de las personas únicas e irrepetibles. La apropiación autónoma de la salud de cada uno, una responsabilidad esencial que hoy está siendo brutalmente agredida. Las fuentes de nuestra salud no están, no pueden estar en las disposiciones oportunistas de los gobiernos ni en los programas del gran negocio farmacéutico. El legado olvidado del anarquismo nos ofrece una clave. Cuidemos de nuestra salud día a día y luchemos al mismo tiempo por abolir las condiciones insalubres en las que nos mantienen. Y no esperemos que la medicina del Estado y del capital nos imponga un nuevo tipo de miseria. Por José Ardillo. Tres mitos, tres ilusiones y tres verdades. En medicina, el mito propagado y aceptado es creer que sin la intervención de los médicos la mortalidad sería enorme y las enfermedades tendrían una duración mayor o un fin grave. Gracias a la medicina no hemos desaparecido como especie. Médicos y profanos se hacen la ilusión de que las enfermedades retroceden ante los tratamientos y que todo es el resultado de la acción vigilante del médico. Todo sucede como consecuencia de los tratamientos empleados. Merced a ellos se ha evitado una complicación, se ha acortado la duración del mal, se ha hecho abortar un sistema molesto y el organismo ha podido recobrar al fin su normalidad. Los casos de muerte son casos desgraciados o manifestaciones de desarme actual de la medicina, la que en su progreso llegará a conquistar la eficacia que hoy tiene limitada. La verdad es que todas las enfermedades pueden evolucionar hacia la curación sin la intervención del médico y que en muchas enfermedades, en casi todas las infecciosas, puede prescindirse de todo tratamiento. La realidad es que el médico no hace muchas veces más que dar la sensación de que hace algo. Y las enfermedades evolucionan a pesar suyo y por encima del poder restringido de los medios que maneja. El secreto está en no confundir falta de tratamiento con mal tratamiento. La evolución de una enfermedad está prefijada por las condiciones en que se encuentra el organismo que la padece y por la integridad de sus defensas naturales. Si podéis restablecer las condiciones naturales más propicias a la vegetación de su organismo, habréis hecho más que empleando todos los artificios terapéuticos. Esa sabiduría nos la proporciona el instinto, que poco a poco hemos llegado a destruir. La clave está en esto, en recuperar aquella sabiduría. En educación, el mito aceptado unánimemente por los educadores es que el niño solo puede ser bueno si vigilamos sus pasos y los encaminamos hacia lo que entendemos por bien. Abandonado a sí mismo sería una cosa monstruosa, caótica y antisocial. Toda la felicidad nos viene del cuidado que en educarnos han puesto padres y maestros. La ilusión está en la seriedad con la que los padres, pedagogos y moralistas se afanan por modelar al niño que cae en sus manos. Olvidan que el niño es lo que por naturaleza innata le corresponde ser y lo que en él han modelado el trato de recibido los tres primeros años de vida, la época más propicia para influir sobre el carácter. Será bueno a pesar de no haber sido educado en tal sentido y podrá ser malo pese a todas las coacciones y moldeamientos educativos. La verdad es esta, que sin educación el hombre no sería ni mejor ni peor. No se confunda la falta de educación con la mala educación. En la sencillez de una vida natural y sincera, la educación es innecesaria. Y es una mala educación la que se recibe en nuestras sociedades, llenas de artificios, falsedades, hipocresías, de crueldades disimuladas y de virtudes convencionales. En política se ha confundido el mito de que sin gobierno no sería posible una sociedad humana. Gracias al gobierno y a su coacción, somos todos buenos y es posible la convivencia. Todo debe de estar legislado y sujeto a normas si queremos evitar el desenfreno y el abuso y el salvajismo. Los políticos practican la superchería de que se desvelan por nuestra vida ordenada y feliz. Gracias a sus sacrificios y a su dirección se sostienen las sociedades y no nos comemos los unos a los otros. La Guardia Civil y la Policía, los tribunales de justicia y los presidios contienen la criminalidad en límites discretos. Sin ellos, todos transgrediríamos las normas de convivencia y nos dedicaríamos al saqueo, al crimen y al pillaje. La verdad es que si no hay más delitos de los que se registran, es porque no se siente la necesidad de cometerlos. El hombre de buenos sentimientos no matará aunque se le brinde la oportunidad. Y en cambio, el perverso mata a pesar de todas las coacciones. También aquí no hay que confundir la falta de gobierno, denominada con esa palabra que asusta, anarquía, con el desgobierno. Los tres mitos pueden reducirse a uno, como el embrollo de la Santísima Trinidad. Creer que el artificio suplanta a lo natural es el mito. Rehabilitar lo natural frente a lo artificioso es el procedimiento para destruirlo. Si queremos imponer a los hombres una cierta salud, una determinada educación y una determinada conducta social, precisamos de la medicina, de la educación y del gobierno, como necesita de la tijera de podar el jardinero que quiere imponer a los árboles una cierta forma, talla o dirección. Un arbusto no debe de tener una forma geométrica. El ideal debe de ser que se desarrolle conforme a su manera peculiar. No debemos pretender uniformar a los hombres según el patrón que se nos antoja perfecto. Ellos deben de ser como la naturaleza y su espontaneidad los haga. Nuestro cuidado debe de limitarse a evitar que se deformen, a prevenir el mal. Siempre nos ha sido más asequible y fácil prevenir que curar. Evitemos la medicina con el culto de la higiene. El retorno a la naturaleza puede redimirnos de la pretensión de educar. La libertad sin sofisticaciones hace innecesarios todos los gobiernos. Isaac Puente, artículo publicado en la revista Estudios en marzo de 1930. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás por mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de tres horas donde se pega la gente, pues de malo que se siente, le dan prueba para hacerse confesar aquí a tres meses. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando. Y hay un chico que ha aplastado por un taxi en la calzada. Ha llamado a una ambulancia, que al frenar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado y el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando y luego ya no vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte. Que en urgencia hay buen trato. Cuando las tripas te han salido por la boca del todo. Y es que esto como todo, y al que tiene se le atiende en un centro bien privado, con doctores y cuidado de lo más especializado. si eres pobre te ha tocado. Yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan duro. Si me sueltas aquí un sobre, te aseguro que te duro. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando y luego ya no vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte. Egunon, Xavier, ongi etorri a la grieta, que es el programa que en el que te voy a entrevistar. Muy bien. Este es el sexto programa y bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre maternidad, infancia, violencia obstétrica, escuela, y hoy contigo conversaremos sobre salud. Te voy a pasar a presentar un poco, Xavier. Si me dejo algo en el tintero, me dices. No, no te preocupes, ya vale. Iremos haciendo. Xavier es médico bilbotarra y vive en Cataluña, en Girona. Es médico naturista. O sea, Xavier nos ayuda a curarnos con lo que tenemos al alcance de la mano. Plantas, comida, agua, ayuno. Es presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación. Y Xavier es un hombre sincero y cercano, y ha escrito varios libros sobre diferentes temas relacionados con la salud, como por ejemplo el alimento como medicamento, inmunidad o vacunas, remedios populares de uso tradicional en España, alimentación neurológica y ciencias de la conducta, los peligros de las vacunas y muchos otros libritos que, bueno, si quieres nos puedes decir los libritos, ¿no? Como sí, que son... Sí, os iré comentando. Bueno, pues alguno dedicado, muy sencillo, dedicado a todas las cuestiones circulatorias, a las cuestiones de maternidad y protocolos de embarazo, a toda la cuestión de los remedios populares, bueno, diferentes temas que son de interés. Y luego también me has dicho que te interesa mucho hablar sobre nuestro médico interior. Así es. Así ¿qué es. Concepto es ese? Cuéntanos. Mira, hay una uniendo con las publicaciones que hemos tenido acceso desde el 30 con Isabel. Perdona, Xavier, se te está cortando un poquito la conexión o algo. Vale, vale. Vale, ¿sí? ¿Continúo oído ya? Eso es, sí. Vale, entonces conectando un poquito con nuestros clásicos que del año 30, concretamente Isaac Puente, concretamente con los contemporáneos como José Ardillo en el año 22, hay un aspecto que se insiste y Jesús Puente insiste, Isaac Puente insiste, que es la autonomía de la persona, que se refleja tanto a nivel de salud como en el nivel educativo como en el nivel político. Este aspecto de la salud en relación al medio en el que vives, que sería una salud que no se puede entender sino comunitariamente, versus una enfermedad que no se puede entender sino comunitariamente, también es muy interesante comunitariamente tener el concepto de la autogestión y de la autonomía de nuestros organismos, tanto a nivel individual como a nivel familiar, como a nivel comunitario, a nivel de vecinos y a nivel de comunidad cercana y comunidad más lejana. Este concepto de médico interno, corrigiendo, que siempre es interesante a los clásicos, es interesante no creerse todo, sino corrigiendo, y corrigiendo concretamente a Isaac Puente de manera educada y totalmente conciliadora, cuando él afirma que toda enfermedad puede evolucionar hacia la curación, es un concepto que ya está un poquito superado. Es decir, la enfermedad, cuando nosotros tenemos un desequilibrio, la enfermedad, nuestro homeostasis, nuestro equilibrio, nos irá dando pasos, pautas para la curación, pero nos irá dando pautas también para la lesión y nos irá dando pautas también para la muerte. Eso no invalida en absoluto lo que en el 30 o en el 20 Isaac Puente nos comentó, que evoluciona hacia la curación. También únicamente completo diciendo de que puede evolucionar hacia la secuela, por lo tanto a la discapacidad o a la diferencia, y puede evolucionar hacia la muerte, que tampoco significa que sea un fracaso, no, sino que nuestra homeostasis nos lleva a curar, nos lleva a lesionar y nos lleva a morir. En cada uno de los momentos o de los procesos nos dice que la vida tiene un significado y una trascendencia. Esto no es algo que explica Isaac Puente ni Ardillo, pero que yo pueda añadir correctamente casi 100 años después de las declaraciones que hizo Isaac Puente. El médico interno no es más ni menos que cuando nosotros, en relación a nuestro medio externo, comunitario, y nuestro medio interno, conflictos comunitarios, el medio interno entra en la enfermedad. Es decir, el medio interno empieza a manifestarse. Y empieza a manifestarse con su fiebre, con su hipertensión, con sus problemas digestivos, con sus cambios en su menstruación, con cambios en el sueño, etcétera, etcétera, etcétera, que a nosotros nos han enseñado que son enfermedad. No, sino que cuando hay un desequilibrio, nuestra homeostasis, nuestros mecanismos de equilibración, nos muestran los síntomas. Y estos síntomas, nadie tiene que diagnosticárnoslos, ni curárnoslos, ni tratárnoslos. Sino es el primer nivel, como comentaba Isaac Puente, que es el de la autonomía. Entender qué me está pasando, por qué me está pasando y qué finalidad tiene lo que me está pasando. Es decir, yo estoy en un desequilibrio, tengo unas manifestaciones, por lo tanto, mi comunidad, mi cuerpo expresa este desequilibrio y todo lo que me pasa es para reequilibrar de nuevo y pasar a otro tipo de equilibrio a nivel comunitario. Este es el médico interno. Este es el médico interno. O sea, que nosotros tenemos la capacidad de entrar en enfermedad y tenemos la capacidad de curarnos. Sin nadie que tenga que intervenir como terapeuta o como médico o como paramédico, lo que sea. Y al mismo tiempo, nuestro cuerpo, cuando se manifiesta, y nuestra alma, siempre nos está diciendo lo que necesitamos. Yo necesito reposo, descanso. Necesito, no tengo hambre, ayuno. Tengo calor, sudo. Nos está dando, al mismo tiempo que nos está diciendo que estamos en desequilibrio, nos está dando la respuesta individual y comunitaria, sin necesidad de servicios sanitarios, ni farmacias, ni centros de asistencia primaria, ni de hospitales, ni de ambulatorios, ni de curanderos, ni de terapeutas alternativos, sino se nos está dando la respuesta. Esa respuesta es cuestión de hacerla consciente, llevarla a la práctica. Este sería el médico interno. Bueno, aclarado esto, que ya me has respondido unas cuantas preguntas, pero que yo te las haré. Muy bien, ido ya. Hoy en principio no voy a preguntarte mucho sobre vacunas. Tú eres el presidente de la Liga, defiendes una decisión informada. Y bueno, mi intención es reflexionar juntos sobre la salud, el poder y la salud y el control. Porque Xavier, y un poquito para que nos cuentes qué es la salud comunitaria, porque has dicho que la salud comunitaria sí, la has explicado un poco por encima, pero explícanos bien, porque al final parece que la salud es algo individual, que no tiene nada que ver con el medio en el que vivimos, la sociedad en la que estamos y la responsabilidad. Parece siempre caer sobre el individuo, que sí, pero cuéntanos un poco lo que es la salud comunitaria, por favor, Xavier. Hemos crecido, nuestra generación y otras generaciones, hemos crecido, generaciones antiguas a nosotros, generaciones euskaldunas, gallegas, castellanas, catalanas, anteriores a nosotros, que podríamos incluso trasladarnos, estamos en el siglo XXI, nos podríamos trasladar al siglo XX, si hablamos del mundo incluso vigente en estos momentos en el siglo XXI, de que cuando una persona muestra un desequilibrio, su planteamiento para poder resolver ese desequilibrio se hace colectivamente. Es decir, sobre todo las manifestaciones que llamamos de la oscuridad, que las antiguas culturas, las antiguas y vigentes actualmente, las que pueden sobrevivir de todo el proceso de globalización, conceptuaban como enfermedades o procesos oscuros. Y esos procesos oscuros se dilucidaban y se trataban y se guiaban a través de la noche. Y a través de la noche se trasladaba a la comunidad, se trasladaba a unos lugares, ya fuesen rocosos, cavernícolas o bosques, para que a través del canto, a través del fuego, la comunidad directamente relacionada con esta persona que estaba afectada, hiciese una catarsis, hiciese una crisis colectiva y en base a eso hubiese una solución colectiva. Normalmente la solución colectiva, cuando habían las enfermedades de la noche, que aquí es lo que llamamos, yo diría que mal denominadas, toda la cuestión de psiquiatría, normalmente la persona que entraba en ese desequilibrio, normalmente no volvía a su lugar donde vivía. Y la comunidad volvía, una parte o todos, volvían al lugar donde vivían. Pero la persona afectada incluso no volvía y incluso no volvía en toda su vida. Y si volvía era a lo largo de unos cuantos años que pasaban antes de volver. Esto todavía existe. Existe en zonas que comentan antiguas, pero que son zonas que nos marcan el camino. Cuando nosotros estamos en enfermedades, no de la noche, sino propias del cuerpo, cuando tienes una visión desde arriba de lo que está sucediendo, no es una persona que entra en gripe, no es una persona que entra en cáncer, no es una persona que entra en unas cuestiones oscuras, como son las de psiquiatría, que aquí decimos, no es una alteración de unos órganos determinados. No, no, es que al mismo tiempo, en una vista de pájaro, ves que hay miles de personas con gripe, miles de personas con cáncer, miles de personas con desequilibrios del mundo de la psique, miles de personas alteradas neurológicamente. Y entonces ves que hay toda una serie de condiciones que nos están afectando a todos y que una gran parte, o una pequeña, o mínima, o máxima parte, lo está padeciendo. Por lo tanto, esta es una visión muy interesante de entender que lo que nos pasa, cualquier cosa, desde unos gusanitos que nos salen por el culito a los niños y a las niñas de 8 o 7 años durante, o unos piojitos que tenemos, son comunitarios, son vivencias comunitarias. Y es muy interesante tener esta visión, porque igual está diciendo que aquella petroquímica que está allá, o aquella fábrica de insecticidas que está allá, o aquella cementera que está allá, o aquel tipo de cultivo que se está practicando, o aquel tipo de escuela que está allá, o aquel tipo de instituto que está allá, está creando las condiciones para que nosotros, a disgusto, mostremos ese desequilibrio que es la enfermedad, como una manera de hacer consciente este desequilibrio. Este aspecto, Idoia, es, para mí es el único, diríamos, que me interesa en, desde hace tiempo y en la actualidad. Has hablado de psiquiatría, te voy a traer una cosa de actualidad. Hay una familia gallega que está, no sé si has tenido noticia, que están, la familia, tienen un hijo así de 30 años, que bueno, en el confinamiento debió de entrar en crisis, sí. Y le internaron. Y aunque en un momento firmaron la terapia de electroshock, se echaron para atrás. Sí. Y bueno, pues han llegado al juicio, una decisión judicial, y al final, pues al chico le están aplicando, en contra de la voluntad suya propia, en contra de la voluntad de la familia, porque la familia se echó para atrás. Le están aplicando terapia de electroshock. Sí. Que, ¿Qué opinión? Porque es una terapia médica psiquiátrica en contra de la voluntad de una persona. Sí, es importante, esto es importante echar un poquito atrás para poder tener respuestas un poquito más claras, porque el mundo que vivimos es un mundo en que, aunque ha desaparecido todo lo antiguo, todavía nos quedan en nuestro día a día, a nivel individual, familiar, comunitario, y dependiendo también de qué zonas somos, nos quedan todavía muchos vestigios de personas que hemos hecho las cosas individual y comunitariamente y familiarmente de otra manera. En el año, más o menos, cuando nace esta Europa potente, industrial, colonial, que estamos hablando 1700, 1800, para situarnos un poquito, hay una necesidad de ordenar ese mundo. Hay una necesidad de ordenar ese nuevo mundo que se crea, en el que las poblaciones que vivían diseminadas y ruralmente, si eran un 90%, el paso a las ciudades, y viviendo el 90% de las personas, es excesivo, pero un 80% de las personas viviendo en ciudad y trabajando y viviendo y con una escuela determinada, necesita ser ordenado el desorden con policía, los conflictos con ejército, la ignorancia de las personas con la escuela, la supuesta ignorancia, supuesto desorden, supuesto hemos entendido supuestos. Entonces tiene que ser ordenado, y entonces empieza a ordenarse la psique. Esto es muy interesante, como Foucault, concretamente este autor contemporáneo francés nuestro, fallecido pues hace unos 20 años, por lo tanto, contemporáneo y muy directo de las vivencias tuyas, mías y de las personas de nuestras edades, tiene una obra muy interesante de cómo se ordena la sexualidad, cómo se ordena el desorden y cómo se ordenan los cuerpos y cómo se ordenan las psiques. Y entonces él descubre cómo se va conformando toda esta nueva sociedad industrial, cómo se va conformando. Y entonces, cuando entra en el tema de los cuerpos, descubre que también se ha de ordenar, por lo tanto, diagnosticar el mundo de la psique. El mayor ejemplo que tenemos en estos momentos, diríamos, es esta situación que has comentado, como el diagnóstico de TEAC en TAH en escolares de 4 añitos. Yeah. Es decir, que la sociedad donde dice psíquicamente tienes que ordenarte de esta manera. Si no te ordenas, hay los normales y hay los paranormales. o hay los diversos, lo que quieras. Bueno, pero diversos no les llama. Sí, el defectuoso. Exacto, sí. Y psíquicamente, pues, se clasifica. Entonces, a partir de aquí, se clasifican también las terapias. Y dentro de un servicio autoritario, como es la Seguridad Social o como es Diputación, con los servicios que tengan, pero bueno, diríamos los servicios de salud de una comunidad, te dicen, nosotros tenemos estos tratamientos. Por lo tanto, son los válidos y son los reconocidos. Si tú los haces, perfecto. Si no te los haces, caña. Castigo, te obligo y además interfieren o hacen, diríamos, llaman al padre mayor, o sea, un padre mayor que es la justicia. Ante el que los hijos no se pueden poner de acuerdo, llaman a un padre mayor como es la justicia en la que decide. Entonces estamos en una situación en que un orden determinado no da las posibilidades de que decidas no hacer electrochoc y busques otros caminos, pero muchas de las veces que no están descubiertos, sino que no están abiertos, porque económicamente no interesan, pues que las personas, pues igual, puedan estar en un campo, puedan tener una residencia fuera de la familia durante un tiempo, pero pueden estar haciendo otras cosas sin el electrochoc. Entonces ahí te encuentras con el manual cerrado de tratamiento que si lo tomas, bien, y si lo dejas, pues vas al juez. Es más, no es que no únicamente vayas al juez, sino que te dicen que no te atienden, si dices que no, y además te quedas a la calle y no hay ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de reconocimiento. Por lo tanto, se englobaría así, Idoia, en una situación compleja de personas que, como muchos de nosotros, vive entre una sociedad antigua que no se resolvía con electrochoc, se resolvía de otras maneras, y una sociedad moderna que crea personas, las diagnostica, pero es que además no crea soluciones. No crea soluciones, sino te van haciendo electrochoc, y venga. Y medicando. Así es, así es, Idoia. Mira, ya me has comentado, vamos a cambiar de tema, vamos a coger de referencia dos textos, de los muchos textos que ha publicado la revista de Quincha Susena. En este caso empezamos por lo más reciente, que es un breve texto de José Ardillo, que vino publicado en el número 48 del año 2022. Y habla, que me enviaste, Eso es. Y habla sobre, habla sobre el salto cualitativo que ha dado el capitalismo mediante el poder médico en la gestión de la pandemia. Porque más allá de debates necesarios sobre, porque siempre es necesario debatir, es sano, de que si existe el virus, si no existe, si es fabricado, si no, si la zoonosis, tal. La realidad es que una parte muy grande de la población occidental capitalista estuvo encerrada en casa y los países y las economías de estos países se paralizaron. Entonces, en consecuencia, ha habido recesiones, ha habido empobrecimiento y que estamos en una recesión y empobrecimiento que estamos empezando a padecer. Así es, y todo sostenido por un miedo al contagio, un miedo a un virus y nuestro nulo conocimiento sobre la salud. Así que, bueno, no sé, qué te dejo esta reflexión ahí. Y doy ya únicamente hacerte un comentario. No solamente en países claramente capitalistas, sino en países denominados, posiblemente lo englobas, cuando comentas China, China y Rusia y otros. Vale, correcto. Nos entendemos. Entonces, es muy importante lo que comenta Ardillo. Y lo que comenta Ardillo, además, sigue lo que en 1920 Isaac también comentaba. Y entramos ahí en el tema de la mundialización. Es decir, el tema de la mundialización, yo no sé cuándo apareció, pero lo que sí es cierto es que nosotros mundializamos cuando el Imperio Español, por ejemplo, va a América. Nosotros mundializamos cuando el Imperio Vikingo, al tanto, el Imperio Escandinavo, ponle entre igual siglo III y siglo X, está colonizando. Es decir, esa mundialización, y te digo porque son momentos, y un buen historiador me diría, hey, chaval, que en 1800, que en 1700 se dan también procesos de mundialización, o en el siglo menos tal también. Pero pongo únicamente dentro de la línea de mundialización, que es vieja, tiene unos cuantos siglos, como muy bien comenta Ardillo, el tema del confinamiento, como le llamo yo, confinamiento a secas, es un salto cuantitativo y también cualitativo. Cercanos, saltos cercanos, como nosotros definimos estos saltos cualitativos y cuantitativos, tiene su manifestación importante sobre 1980, cuando se acepta incorrectamente la ingeniería genética. Sí. Pero es que en 1980, pero es que en el año 1990 se acepta la robótica. Uh-huh. Y todas las escuelas haciendo robótica. Y en el año, en el año 2000, uh-huh, se acepta la inteligencia artificial. Y todo el mundo y presente con la inteligencia artificial. Son saltos importantes que definen muy bien lo que Isaac y lo que José Ardillo. Ardillo comentan, son pasos hacia la pérdida de la autonomía y de la autogestión de las personas, de las comunidades y de los pueblos y de las comunidades. Hacia un mundo dependiente de una sola manera de hacer, de una manera de pensar y de una manera de informarse. Entonces, es este el mundo que ya se venía diseñando desde hacía tiempo y que, como muy bien comentas, cada paso que se hace coincide con economistas y con ecologistas, hay un empobrecimiento de estas poblaciones, de estos individuos y de estas comunidades, habiendo pocos más ricos y muchos más pobres. Y esto plantea, como comentas, el tema de la pobreza mundializada. Así es. Decía que casi no quería hablar de vacunas. pero José Ardillo, en su texto, nos dice, cito textualmente, se espera que una vacunación masiva nos saque del infierno. Siempre esperamos que algo ajeno, eso ya es mío, a nosotros nos salva como si fuéramos, y cito otra vez a José Ardillo, un elemento pasivo. Pero no se toma en cuenta en nuestras condiciones de vida, ¿no? Eso parece que da igual, ¿no? La exposición al sol, la explotación. Y sigue tú, ¿qué otras condiciones de vida nos afectan a nuestra salud? Sí, bueno, una de las condiciones también importantes que se descubre en estos momentos que hemos vivido de confinamiento sería cómo han utilizado muchos imperios, entre ellos el más reciente, el alemán, sería que a través de los medios de comunicación, el miedo. El miedo. El miedo no minusvalora, como muy bien has dicho, las otras condiciones, ¿eh? No. Pero es una condición más, muy bien utilizada, o sea, podríamos decir perfectamente que las declaraciones del ministro de información nazi, pongo además cualificación de alemán de los años 30, 35, 40, 45, se ha parecido, ha sido calcao con las declaraciones que diariamente Sanidad, el Ejército, los bomberos y los presidentes de gobierno nos hacían a partir del 13 de marzo del 2020, cada día, durante 3 meses, sobre el confinamiento. Es la manera, ellos aprendieron de los nazis, aprendieron de que si hay algún resto de duda, el miedo a través de la radio. Fue importantísima la radio en su momento, en los años 30, pero posteriormente la televisión y las redes. El mensaje, aunque sea mentira, aunque sea mentira, repetitivo, para que las personas incite a un miedo que es paralizante, lo mejor que puede haber. Ni necesitas policía, ni ejército, ni nada, ni necesitas iglesia, ni nada. Y otro aspecto muy importante, el miedo, y ahora que hemos hablado de la iglesia, que es la culpabilidad, Idoia. La iglesia ha sido de las más que la escuela, la iglesia ha sido uno de los elementos dominadores a través de la culpabilidad el hacer humano, individual, colectivo. Entonces, ahora no tiene ninguna necesidad de estar presente, como ves, ni se le oye, pero actúa a través de una moral muy estricta que no con miedo, como han actuado las autoridades civiles, sino con otros niveles de orden interior en el que limita la autonomía de la persona. Por lo tanto, yo continuaría, y sobre todo con el miedo y con la culpabilidad, teniéndolos muy, muy, muy, muy en cuenta, Idoia. Es que, claro, eso es algo interior, que nos lo han generado y que nos baja, o sea, al final eso condiciona nuestra salud. Así es. Perfectamente. Así es. Y luego seguíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua que bebemos, el aire que respiramos, correcto, lo poco que respiramos, nuestra forma de vida totalmente alejada de nuestra naturaleza. Y aquí cito otra vez el texto de Ardillo que nos dice: el legado olvidado del anarquismo nos ofrece una clave. Cuidemos de nuestra salud día a día y luchemos al mismo tiempo por abolir las condiciones insalubres en las que nos mantienen. Sí. No esperemos que la medicina del Estado y el capital nos imponga un nuevo tipo de miseria. Correcto. Sí. O sea, las condiciones que de vida marcan, como has comentado, las condiciones externas con nuestro agua, tierra, aire y fuego condicionan, con todos los elementos secundarios que ha creado la humanidad, desde un tipo de edificio, de relaciones laborales, de tal y de cual. Y el mundo interno nos condiciona, hemos puesto el ejemplo del miedo y de la culpabilidad. Y todo el sistema educativo, todo el sistema sanitario y todo el sistema de gobierno va enfocado a que las personas, tanto externamente como internamente, estén controladas. Es decir, tú vas al médico, como muy bien comentabas, no tiene nada que ver. ¿Cómo que está usted en la antigua unquinesa de Sestao, que está usted delante de elementos químicos? No, ni idea, porque es que el médico no tiene ninguna formación toxicológica. Por lo tanto, ya se vio cuando se levantó unquinesa, quedaron, bueno, madre mía, años para limpiar todo aquello. Pero no tiene ninguna relación. Usted, si tiene un cáncer, usted venga a hacer el tratamiento, que donde está viviendo no tiene ninguna relación. El miedo, como hemos comentado, la culpabilidad y otros elementos como sistema de control. Y es muy importante saber que lo que anunciaba Isaac y que observa José Ardillo, cada vez nos hemos ido alejando de nuestras condiciones de poblaciones pequeñas, de contacto con la naturaleza, con las dificultades de la naturaleza, hemos ido creándonos como unos seres, como unos seres de cemento o de plástico, donde todo tiene que estar limpio. Y que si no está limpio, es que los microorganismos son malos, por lo tanto hay que limpiar todo. Hay que limpiarse el cuerpo, hay que limpiar las casas, hay que limpiar las calles con desinfectantes, infectando más, o sea, contaminando más. Y que todo el sistema va a crear que el mejor sistema de vida es el cemento y es el plástico. Y que todo lo que no sea cemento o plástico, uy, mucho cuidado porque nos puede nos puede infectar, nos puede... Entonces, han pasado 90 años. Y si viviese Isaac Puente, diría, chavales, esto... Yo lo viví de una manera por la que luché, pero es que han pasado 90 años y esto no se ha multiplicado por 10, esto se ha multiplicado por 1 millón. Es decir, las comunidades pequeñas, autosuficientes, que viven, que enferman, que se curan, que quedan lesionadas, que mueren, esto ha desaparecido. Y el concepto del nacimiento y el concepto del crecimiento y el concepto... Entonces, esta es la sociedad en la que... Y únicamente apuntaría una cosita muy interesante. Al tanto, en estos momentos, no por lo correcto que dice José Ardillo, sino al tanto por cómo se manipula el concepto de salud en nuestra sociedad. Sí. Es una trampa. Uh-huh. En estos momentos, a mí no me agrada hablar de salud, me agrada más hablar de enfermedad, porque la salud es la capacidad de enfermar. La salud no es la capacidad de gastar y gastar continuamente en cosas que se denominan para la salud y que hay que tener un cuerpo, una práctica deportiva, tal. No. La capacidad de entender lo que decía Isaac sobre lo que venía a decirnos de la autonomía del médico interior, dicho por otras palabras, es la capacidad de enfermar. Lo demás vive como tú consideres. Pero lo que es importante saber que cuando tú enfermas, estás haciendo correctamente uso de tu concepto de salud. Porque no habrá una salud permanente en la vida. Sino tendremos que enfermar periódicamente porque nos desequilibramos periódicamente. Entonces, únicamente no a José Ardillo haría esta rectificación, sino al concepto actualmente no anarquista que habría actualmente de salud, que es una cosa nefasta totalmente. Y sin embargo, recuperar el concepto de que la salud es la capacidad de enfermar. No conocemos la enfermedad, ¿verdad? No conocemos así, la enfermedad. Así es, Idoia, así es, no la conocemos. Y cada vez menos, porque cada vez cuando se manifiesta nuestro desequilibrio en forma de inflamación, de alergia, de diarrea, de gripe, vamos y nos enchufan, el sistema nos enchufa, pero tanto el sistema sanitario oficial como el alternativo, Cuidado, que ha salido, le ha salido un hijo, no tonto, pero un hijo que es lo alternativo, donde vive cantidad de gente. Sí, eso me encanta de ti, porque metes caña también ahí. Sí, Idoia, sí. Porque agrade o no agrade, yo soy hijo de lo alternativo y estoy metido en los intereses de lo alternativo y es importante darme caña para que también sepamos dónde estamos en cada momento. Esto es importante saber que, claro, cuando tenemos las manifestaciones, pues nos enchufamos. Si no es una planta, es un mineral, es un líquido, o es un fármaco, o tal y cual. Y entonces, hostia, esa percepción de lo que me está pasando y hacia dónde voy y cómo se está manifestando, la pierdo. Y bueno, y a la vez también pierdes un conocimiento colectivo, porque si tú conoces la enfermedad, ese conocimiento se lo puedes transmitir a otra persona. También. Así es. Entonces, es que... te pasa que, por ejemplo, dices, joder, somos madres y padres y no conocemos los procesos febriles y nos asustamos. Y, así ¿qué? Es. Porque cortamos todo el rato. Pongo un ejemplo. Mira, hay un ejemplo clarísimo que siempre lo pongo. Mujeres de la zona. De la zona ribereña o de la zona marítima de Orio, uh-huh. Pues me explicaban que con sus hijos en crianza, con 2, con 3, con 4 añitos, uh-huh. pues en una fiebre la madre se desnudaba, sí. la hija se desnudaba y abrigados con una manta a sudar todas. Uh-huh. Claro, si eso no te lo transmite en vida, no en libro ni en antropología, sino en antropología viva, de personas que viven, si no te lo explican, dices, madre mía, ¿qué me están explicando? Pero si es una madre que esto lo ha practicado y tú lo puedes ir practicando, o el baño de asiento en las cavernas de la zona de Vergara, donde está pulido en la roca un lugar para que las mujeres con el agua fría puedan hacer los baños de asiento para regular sus ciclos, sus fertilidades y otras cosas, si esto no te lo explican y no lo haces, imposible que comunitariamente eso se pueda transmitir y eso se pueda oralmente o escritamente se pueda transmitir. Es así. El mismo José Ardillo nos lleva en su texto a conocer el legado naturista de los anarquistas naturistas. De hecho, no sé si me equivoco, pero creo recordar que tú mismo dijiste que las primeras movilizaciones o lo primero así que surgió de la Liga de la Libertad de Vacunación tiene esa fecha, ¿no? Sobre esa época. Cuéntanos un poco. Mira, Idoia, está muy bien recogido esto por compañeros que nos hicieron posible el acceso a esta información. Yo no la tengo de primera mano, sino de compañeros de toda la confianza, compañeros médicos que recogieron cuestiones de la historia, como es el naturismo español durante los años tal, pues recogen también que en el 36... para que veas cómo las cosas se configuran dentro del anarquismo. En el 36, Federica Munsein y concretamente, si no digo bien me corriges, concretamente la CNT con peso, con poder en esos momentos de movilización y de representación y de lucha, es aceptado como primer gobierno anarquista que ha habido en, no te digo en mundialmente, pero se reconoce como de los primeros o de los únicos, aunque fue meses, de gobierno anarquista o que interviene con otras fuerzas en un gobierno como fue el gobierno de la República. Esto es. Entonces, Federico, había mucho movimiento y en Euskadi también. Lo que pasa que de donde más está escrito sería en la zona levantina, pues Cataluña, Baleares, todo el Levante, zona valenciana, Alicante y muchos otros lugares colindantes, a través del nudismo, a través del amor libre, a través de otra manera de vivir, plantean a la Federica Munsein que el gobierno, como representación del Estado, no obligue a vacunaciones como en ese momento pues había de muy simples, como podía ser viruela, como podía ser tifoidea, como podía ser rabia, que no obligase a vacunar. Entonces la Federica Munsein comenta que como gobierno de responsabilidad de Estado, la vacuna tiene que ser aplicada en la ordenanza, en los colectivos o en los grupos determinados. Es decir, que incluso en el anarquismo ya se visualizan que no está unificado, como el vegetarianismo tampoco, como el concepto del médico interior tampoco. Yo conozco muchísimos, a ver, Hidoya, si me entiendes, muchísimos, algunos personas teóricamente muy bien puestas en el anarquismo y en el cenetismo de la España hasta los años, incluso actualmente, pero viviendo con actuaciones activas de la CNT sobre los años 70, que no son ni nudistas, ni son el amor libre, ni son vegetarianos, ni son críticos con las vacunas. Y eso te da a ver pues que dentro del movimiento anarquista pues hay, lógicamente, aquella carta que escriben al diario o a la revista francesa, lógicamente no nos hemos de asustar porque es la realidad. Es la realidad. Entonces, el anarconaturismo, pues bueno, diría yo, fue pues igual un 10% de todo el anarquismo que hubo de calidad. Igual un 10%, te digo cifras, puede ser igual el 20%. También sobre la lengua del que se creó, que no era el inglés, que ahora no me acuerdo el nombre. El Esperanto. Pues hubo un porcentaje del movimiento anarquista que apostó por cosas de estas. Pero un gran porcentaje ni conocía ni apostaba, ¿me entiendes? Sí. Y no invalida, ni mucho menos, la calidad del movimiento anarquista, sino que tiene unas características diversas y incluso a veces encontradas. Bueno, pero también la diversidad, o sea, la diferencia está bien. Mientras no haya imposición, pues está bien. Es eso lo que veo, destellos. Eso, porque, Hidoya, hay gente que no lo distingue, El que... se envíe José Ardillo, si mal no he entendido, envíe el escrito a Le Monde de Liberté y no se ha publicado. Sí, eso pone a pie de página, sí, eso pone. Esto ya es otra cosa. Estos son luces en el anarquismo de fascismo. Cuidado. O sea, cada uno puede pensar de manera diferente, los colectivos pueden pensar de manera diferente, pero cuando tú tienes un medio de comunicación en el que posiblemente te tachas de que facilitas todos los pensamientos, el hecho de que haya algo que no se publica está diciendo que ese anarquismo está evolucionando hacia el pensamiento único. Eso se entiende en política que eso es fascismo. Por lo tanto, cuidado, es importante descubrir dónde está el fascismo, porque puede estar en un anarquismo, porque puede estar en un socialismo, porque puede estar en un comunismo, porque puede estar en un liberalismo. Distinguirlo es importante. Te digo porque cuando hablo, por ejemplo, con fuerzas de izquierda aquí en Cataluña, Hidoya, no lo saben distinguir. El tema de la vacuna o el tema de otra cosa. Sí, bueno, la izquierda en el tema del confinamiento, la pandemia y todo eso ya nos... Exacto. Ya mostró una cara bastante... Exacto. Y no saben distinguir entre cuál es su opinión correcta, confinamiento y vacunas y tal. Ostras, y si hay otros que te dicen que confinamiento no y vacunas no, no saben distinguir. Porque piensan que lo que piensan ellos es científico. Y los que piensan los otros no es científico. Por lo tanto, ahí te quedas. Eso es un vislumbre de fascismo en mentalidades que pueden ser de izquierda, de centro, de derecha. Y yo estas mentalidades, ¿qué quieres que te diga? Para mí, bueno, no las descubro, las descubro muy fácilmente. Y que a mí me digan también destellos que yo ponga a tener de fascistas, porque los tengo. sí. Y me los pueden decir. Todos nos tenemos que... Así es, Idoia, así es. Todos tenemos que hacer un poco de trabajo. Así es. Eso es. Decíamos que Isaac Puente era médico anarquista, nacido aquí en Meachaldea, aquí al lado, en Siérvena. Exacto. Y médico rural en Álava. Y exacto, asesinado en Pancorbo, porque en bueno, Pancorbo, eso es. Uh-huh. De él, en la misma revista hay otro texto precioso, que a mí me parece muy bonito. Tanto por la época, porque a veces pensamos, sí, que somos gente súper adelantada. Exacto, y que bla, bla, bla, bla, bla, y luego dices, joder, pues hace casi 100 años había gente, y antes había gente que nos daba 100.000 vueltas y que estaba en el mismo punto en el que estamos nosotros, exacto, ahora. Y bueno, pues este médico, en el texto este, nos viene a decir que el médico... pues lo único que debería de hacer es acompañar. Y cito textualmente, a ver qué te parece. Sí, dice, sí, sí. Y que muchas enfermedades, en casi todas las infecciosas, puede prescindirse de todo tratamiento. La realidad es que el médico no hace muchas veces más que dar la sensación de que hace algo. Y las enfermedades evolucionan a pesar suyo. El secreto está en no confundir la falta de tratamiento con el mal tratamiento. Si podéis restablecer las condiciones naturales más propicias a la vegetación de ese organismo, habréis hecho más que empleando todos los artificios terapéuticos. Es la sabiduría, esa sabiduría nos la proporciona el instinto, que poco a poco hemos llegado a destruir. La clave está en esto, en recuperar aquella sabiduría. Esto es el médico interno. El médico interno, un concepto más intencionado, pero el concepto biológico es la homeostasis o los mecanismos de regulación o lo que hace unos 10.000 años el cuerpo hipocrático decía la fisis. Esto es. Sin embargo, como hombre, como buenos discípulos, los discípulos siempre mejoran al maestro, ¿no? Sí. En el contexto actual no es entendible. No es entendible lo que él dice. Posiblemente en su época tampoco. Ya. Yeah. Porque él, claro, los que hemos nacido posteriormente, le hemos leído y hemos estudiado y hemos hecho formación, o menos mal, hemos mejorado a nuestros maestros, entre ellos ha sido Isaac Puente. Es decir, que cuando él está hablando de que una mala praxis, una supresión, cuando está hablando de una mala praxis, de una intervención incorrecta, está hablando de suprimir esa naturaleza que está puesta en funcionamiento para recuperar de nuevo el equilibrio. Cuando está hablando de que todas las enfermedades retroceden, está diciendo que nuestro organismo tiene una homeostasis para buscar el reequilibrio. Sin embargo, como he comentado, hay momentos en que ese equilibrio de facto, de hecho, puede llevarnos a vivir tras aquel crisis, desequilibrio, a vivir en una lesión permanente. O puede llevarnos también a vivir en un proceso final que es la muerte. Aclarando esto, es importante saber que cuando es la homeostasis y cuando es los mecanismos de regulación, no tiene que intervenir nadie. Nadie tiene que intervenir, sino que la persona toma conciencia de que en la comunidad que vive, en la familia que vive, en la manera que vive, le está cuestionando con la crisis que está viviendo su cuerpo, le está cuestionando la vida que está llevando y la relación que está teniendo con el medio que está viviendo. Sin embargo, habrá momentos que estaba muy poco desarrollado en la época de Isaac Puente, ahora momentos que con buena actuación, sin suprimir, en tu vida tendrá que entrar alguien que además de acompañarte, te intervenga. Sí. Es decir, te pueda, con más conocimiento que tú, te pueda ayudar a poder no morir en esa situación. Estas serían un poquito únicamente, casi 90 años después, el punto y seguido, no aparte, que haría yo a estas buenas reflexiones de Isaac Puente. Es decir, que cuando nosotros estamos en una homeostasis y en una crisis, no tiene que intervenir nadie. Y cuando nosotros rebasa nuestra hipertensión, nuestra diarrea, nuestro conocimiento, ahí es donde entran todo lo que decimos acompañamiento y terapeuta. Sea de la manera que haga el terapeuta, sea médico o no médico o intervención quirúrgica. Entonces, pero siempre no para curar, porque no curará, sino para arreglar y para que no muera el individuo. Esta sería un poquito la aclaración, no la aclaración, la continuidad, sí, al mensaje. La aportación. La aportación a lo que él dijo. Y esto es importante saber, que él no dice nada más que las palabras que los hipocráticos de hace 10.000 años, de hace 1.000 años, de hace 500 años, de hace 200, personas que vivían de sabias en la época de él, únicamente él repite lo que esta línea de pensamiento dice. Esta línea es una línea vitalista, es una línea de autorregulación en el que el individuo es un microcosmos que está dentro de un macrocosmos. Mientras que la otra línea dice, no, el individuo no está ni en un micro ni en un macro. A mí no me digas, a mí cuando estás mal yo te enchufo esos medicamentos, te enchufo aquellas pruebas diagnósticas y te enchufo aquella cirugía. Pero bueno, porque al final también se entiende de que tú no puedes, y eso nos lo vendían, yo me acuerdo en mi época cuando era pequeña, sí, sí, había un anuncio en la tele que decía, no puedes parar por un dolor de cabeza, o sea, tú así tienes es que seguir produciendo, así ¿no? Es, detrás sí, está el drama de que somos mercancía y somos así mano es de obra y ya está, y eso deberíamos de empezar a interiorizar, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo no me puedo autocurar, no me puedo dedicar tal, sí, porque sí, me echan de mi trabajo. Así es. o me echan de mi casa, eso o es, me echan de mi comunidad o de mi trabajo. Eso es, eso porque es. Ni se acepta que una mujer enferme. Pues porque, mujer, tú tienes que continuar a las 12 del mediodía, a la 1, cuando volvamos, tener preparado eso. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Que yo no puedo. Y que vosotros tenéis que cambiar el rol. Complicado. Complicado. Complicado. En el trabajo, complicado. En diferentes ámbitos de la vida, complicado. Después de esta reflexión a la que tú has hecho esta aportación, Isaac Puente nos lleva a la infancia y al mito de la educación. Correcto. Aquí dice, y la verdad es esta, que sin educación el hombre no sería ni mejor ni peor. No se confunda la falta de educación con la mala educación. La sencillez de una vida natural y sincera. La educación es innecesaria. Es una mala educación la que se recibe en nuestras sociedades, llenas de artificios, falsedades, hipocresías, crueldades disimuladas y de virtudes convencionales. Es así. Sí, ¿verdad? Ya. Eso es así hasta que nace la escuela pública, chavala. Eso es así. Sí. Es decir, cuidado con la escuela pública. Sí, sí, sí. Porque la escuela pública surge, me refiero a la escuela pública, todas las gentes que apostaron por la escuela pública, te estoy diciendo no como una cuestión crítica, sino históricamente en una visión de pájaro, son personas que nacen del marxismo. Y son personas que cuando se crean las ciudades y las grandes aglomeraciones y las grandes migraciones, ven que las personas, las criaturas, en la pobreza se consumen en la calle. Y entonces consideran que, y los que no son pobres, tienen sus tutores, tienen sus escuelas y tienen su formación. Por lo tanto, ocuparán cargos como todos sabidos. Mientras que la persona que se consume en la calle y no tiene, porque esa sociedad tiene que escribir, tiene que leer. Ya hemos dejado la sociedad oral, ya es la escrita. Entonces, el marxismo hace un planteamiento, es decir, los pobres también tienen que tener las mismas condiciones que los ricos. Entonces, en ese fundamento, como en otros muchos que se basa la escuela pública, nace la escuela pública, en lo que se prioriza es que como pobres y ricos tenemos ahí una igualdad. Este es un tema. El otro tema es el, como muy bien apunta Isaac Puente, mientras nosotros hemos vivido sin escritura y hemos vivido en nuestras comunidades y en nuestras tribus y en nuestros pueblos, nosotros con la transmisión oral ya hemos tenido suficiente. Y con la experiencia de la naturaleza hemos tenido lo suficiente. Y nuestra escuela ha sido la transmisión de la naturaleza, el contacto de la naturaleza y la transmisión que nos han hecho para interpretar la naturaleza nuestras familias o nuestras comunidades. Esto así ha funcionado. Por lo tanto, no se necesita en absoluto nadie que te enseñe. Nadie. Nadie. Para que se vislumbre esa luz interior que hay. Ostras, yo estoy aprendiendo a mi ritmo, no al ritmo de otros, no con programas impuestos, sino según voy descubriendo la naturaleza y la voy interpretando, yo voy aprendiendo. Esto ha desaparecido. Es decir, lo que él dice en 1930, donde el 30% de la población era rural y el 20% era ciudadana, era de ciudades, esto es al revés en estos momentos. Por lo tanto, no hay el aprendizaje de la naturaleza. Únicamente hay el aprendizaje de la escuela. Impuesto. Y entonces ahí entraríamos en lo que significa impuesto. En lo que significa impuesto, aulas, sillas, pantallas, móviles, inteligencia artificial, robótica, programas fuera de órbita, que son de otro mundo, escolarización, y que no sea posible quien quiera escolarización en un edificio y quien quiera casa o en su comunidad o en un casal de colonias, en una residencia de colonias, en la naturaleza, y cada día estamos fuera del aula, entonces realmente el conflicto actual está porque los conceptos y la educación no es lo que necesita el escolar actual, no es lo que necesita, por lo tanto... Y ahora que hemos entrado con el tema de infancia y tal, que a mí siempre me gusta pararme un poquito ahí, porque sí, todos hemos sido niños y todos estamos rodeados por niños, aunque no les veamos muchas veces, no nos fijemos en ellos. Sí, así es. Muchas veces no nos preocupa tanto la salud de los niños y tal, pero hay una cosa que hay varios autores, bueno, una reflexión que vengo a sacarte, hay varios autores que siempre nos dicen, ¿no?, que los niños necesitan abrazos, necesitan caricias, necesitan contacto físico, necesitan que los cojan, que los levanten, que los y en una sociedad tan fría, tan tremendamente fría y especialmente fría y dura con los niños, un poco igual con la idea esta disarcente que la gente se piensa que necesitan que les eduquemos, entonces somos como muy, a este niño hay que educarle o a esta niña hay que educarla y tenemos que ser así y así y así con ellos, y se nos olvida que ese contacto físico, ese cariño, ¿hasta qué punto es importante para la salud de los niños? Mira, Idoia, ahí te presentas ante una realidad que todavía te continúa enseñando. Mira, con el confinamiento, no sé si en tu medio lo observaste o lo descubriste, con el confinamiento que no nos podíamos tocar, el miedo aquel y el mensaje aquel, yo descubrí que había grupos de personas que estaban hartas de abrazarse en las, cuando no era el confinamiento, que no les agradaba abrazarse. Sí. O sea, con el abrazo, toda la leyenda que se ha hecho del abrazo, cuidado, cuidado, o sea, lo que dices tú, correcto, pero cuidado con las normas, con los conceptos cerrados. Sí. ¿Necesitamos contacto? Sí. ¿Qué tipo de contacto? Vamos a ver. ¿Necesitamos tener un conocimiento lingüístico y hablar a cierta época? Sí, estamos en una sociedad de escritura, veamos a ver cuándo, de qué manera. ¿Necesitamos que se sepan lavar el culo, los dientes y esto? Sí. Pero veamos a ver el ritmo que cada uno necesita. Porque es una frontera un poquito dura de decir, bueno, dejamos que vaya surgiendo su propia naturaleza o dejamos que la nuestra se adelante a la suya. Yo ahí, claro, mi característica como padre y como persona es que no me vengan a mí con muchos chiflos y con muchas historias de lo que tengo que hacer. Y aunque en un momento determinado ni des la norma básica, prefiero a veces ni darla. Porque la realidad del ser que está descubriendo es tan diversa y tan plural y tan diferente a la nuestra, aunque seamos madre o aunque seamos padre, aunque seamos un educador con gran experiencia, que lo que le estoy antes indicando le condicionará para que él lo descubra. Es decir, que vale, la madre y el padre tienen que transmitir un conocimiento, de acuerdo, pero también es importante dejar un espacio siempre de duda, siempre. Sí, buscar la autenticidad. Sí, has de tener en cuenta, por ejemplo, nosotros en casa, mi compañera es de una manera, además es maestra. Los maestros son, diríamos, los jueces de la norma. Son los que te están diciendo en la escuela lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pues por lo tanto, tú te puedes imaginar una mujer que transmite el conocimiento a sus hijos y que además es maestra. Hemos tenido en momentos determinados conflictos muy interesantes, porque ella adelanta y yo espero. Creo que ese doble juego es muy interesante, Idoia. Ni adelantar ni esperar, sino tener esa capacidad de que eso se puede poner en duda. La persona lo puede poner en duda. Ahí es donde es en estos momentos, pero bueno, lo que comentábamos, estamos fuera de la naturaleza, por lo tanto, la escuela ha cambiado totalmente. Volvemos a la naturaleza y a través de la naturaleza dejamos el pupitre y experimentamos, y a cada uno le damos el ritmo, dejamos los programas escolares, porque están dando muchos problemas, Idoia, los programas escolares, el aula misma, la ciudad misma, está dando. Y la realidad es que volver a la naturaleza, esta sociedad no volverá a la naturaleza, es así. Nosotros, dale que te pego, pero las ciudades no se deshabitarán para luego reocupar los espacios que están vacíos. Pero bueno, no dejan de ser opinión, Idoia, Bueno, no dejan de ser opinión. Opiniones para el debate, y eso es muy importante. Hay que abrir debate, hay que hablar, no estar de acuerdo, estar de acuerdo. Así es. Es súper sano. Sin embargo, Idoia, todo el esfuerzo que estamos haciendo por acercarnos y formar comunidades más pequeñas es muy interesante. Sí. No será promocionado ni estimulado por los gobiernos ni por la organización escolar. No. pero sí vale la pena todos estos esfuerzos que se están haciendo, merecen la pena. Todos los esfuerzos, como estáis haciendo, hacemos, y como siglos anteriores, gente que lo ha hecho. Que ha dicho, nosotros el orden de vida que queremos hacer es otro, es otro. Bueno, me quedan dos preguntas para cerrar la entrevista y ya dejarte descansar. Obviamente hay un interés para que todo esto que hemos estado hablando pues no se sepa, no se extienda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque es una clave, ¿no? Volver a recuperar esa sabiduría. Bueno, porque Isaac Puente nos dice, ¿no? Un arbusto no debe de tener una forma geométrica. El ideal debe de ser que se desarrolle conforme a su manera peculiar. Correcto. No debemos de pretender uniformar a los hombres, a las personas, según un patrón que se nos antoja perfecto. Correcto. Ellos deben de ser como la naturaleza y su espontaneidad los haga. Evitemos que la medicina con el culto de la higiene. El retorno a la naturaleza puede redimirnos de la pretensión de educar. La libertad sin sofisticaciones hace innecesarios todos los gobiernos. Esas son, ¿no? Que esto no hay ningún tipo de interés en que se sepa, en que seamos conscientes de ello. ¿Qué podemos hacer? Es que incluso en la respuesta te seré muy conciso y al mismo tiempo muy duro. Vale. No hay gobierno en el planeta, en la sociedad actual, ¿eh? En la sociedad, diríamos, moderna, ¿eh? Que tiene sus 300, 400 años. No hay ningún gobierno que solucione nada de esto que estamos hablando, por lo tanto, ningún interés en que esto se conozca y se desarrolle. No hay ningún tipo de escolaridad pública que quiera aceptar otro planteamiento, por lo tanto, que informe correctamente. Solamente yo, al menos con mis 68 años a punto, es que es descubrir el alma tuya. Es decir, descubrir para qué has venido aquí. Y en base a esto ser consecuente. Es decir, yo he venido aquí a hacer esto, esto y esto. Por lo tanto, lo desarrollo. Cuando llego aquí al planeta y me hago consciente, veo si estoy en la parte perdedora o en ganadora. Ah, pues oye, me coincide que estoy en la parte perdedora. No tendré éxito. Bueno, pero a mí lo que me importa es, he descubierto en mi nacimiento, en mi adolescencia, o en mi adultez, o en mi senectud, he descubierto que yo he venido a hacer esto. Pase lo que pase, me caiga lo que me caiga, me aporte éxito o fracaso. Esta es la... si quieres que, como te he comentado concisamente, sí. Es porque tanto las mujeres como los hombres hay que contar que estamos llenos de maldad. Y no queremos, muchísimos, no queremos que el mundo crezca como lo estamos comentando. Entonces, esto es una realidad de siglos y siglos y siglos. Entonces, yo en estos momentos, no es que no crea, es que no veo que un mundo se pueda cambiar, modificar. No. Lo máximo que veo es que, igual en un momento determinado de la prehistoria, no de la historia, de la prehistoria, hubo comunidades diferentes a las nuestras, con una mentalidad no de malvada, sino con una mentalidad que el tema malvado lo tenían muy trabajado y que las cosas eran muy claras y que se llegó a gobiernos muy consensuados, con educaciones muy, muy libres y con la aceptación de la muerte pues como una realidad y de la enfermedad pues como una realidad como otra. Es esto lo que te diría. lo que te diría. Me parece perfecto. Muy bien, Xavier. Pues si te parece ya, lo dejamos aquí. Muy bien. Con esa reflexión de que nos fijemos en aquellas sociedades más cooperativas y... Sí, correcto. Eso es. Y que mucha gente alude a esa época, a las sociedades más cooperativas y tal. Y bueno, pues ahí parece que tenemos una clave... Sí. Tenemos deberes que hacer a nivel historia. Sí, también es cierto, bueno, no, lo que hemos comentado es muy posible, incluso Idoia, es muy posible que hubiese sociedades planetarias, Tierra, con mezcla de sociedades no planetarias, con otras almas, y que se hubiese llegado a comunidades muy interesantes, Idoia. La tipología nuestra actual, si no hay un cambio de algo extraplanetario en la que vivimos, es mortal. ¿No crees que tenemos nosotros la clave de...? No, interesante, pero esto ido ya... Si te parece, ya lo comentamos entre tú y yo, porque no descarto de que la capacidad de cambiar no exista. No lo descarto. No descarto que el trabajo a nivel del alma exista y de la trascendencia exista. Y no descarto que haya habido interrelaciones de culturas en un momento determinado, planetarias, no planetarias, que hayan hecho unas sociedades posiblemente más tranquilas y más cohesionadas. No descarto nada, en absoluto. Por lo tanto, quien decida hacer un activismo clarísimo, señores, adelante. Quien dice que las cosas no cambian porque te pongas a cambiarlas, adelante. Y que las sociedades deben saber cómo se han ido modificando y cambiando, pues, por lo tanto, yo aceptaría cualquier opción. Si me dices personalmente dónde estoy con mi edad, pues igual te diría que estoy más en ciertos cambios internos, pero cuidado, cuidado, porque esto, ya sabes, que ha dado mucho paso al fascismo, Es decir, meditación, mandalas y lo demás no me importa un bledo. Cuidado, No. Ahí tampoco lo veo clarísimamente, Idoia. Por lo tanto, el análisis, como hemos comentado, es complicado. Correcto. Bueno, Xavier, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, Xavier, y estamos en contacto. Idoia, si no hay novedad, ¿me oyes? Sí, pero un momentito, que voy a dar final a la entrevista y luego ya... Vale, bueno, Xavier, muchas gracias por todo. Bueno, tienes mucho material por ahí, tienes muchas charlas que hablan de muchas cosas. Mismamente remito a aquella entrevista en Chirvilenea. Y bueno, pues te despedimos, un abrazo, gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima, Xavier. Y muchas gracias por haber permitido este diálogo y este intercambio de experiencias. Vale. Bueno, Xavier, hasta luego. Hasta luego, Idoia, hasta luego. Hasta aquí el sexto programa de La Grieta. Como supongo, a nadie os habrá dejado indiferente esta conversación. Y os invito a leer más textos y libros y sobre salud y poder, autogestión de la salud, higienismo, naturismo, todo lo que encontréis. También os invito a hacer comunidad, a escucharnos y a entender, como dice Xavier, que la salud es algo más que unas pastillas y unas hierbas. Bueno, y esto ya es cosecha propia, pero por salud, ayudar a parar todos esos proyectos desarrollistas que nos roban el territorio y la salud. Y a otros, pues les cierran el bolsillo. Parar este desarrollismo aplastante es salud. Menos túneles, autopistas, trenes de alta velocidad, parques eólicos y más huertas populares, bosques y playas. Un abrazo, Eta Herrera. Os dejo con Manu Chao con el tema Por el suelo. Adelante. Yo no la sembré, no, no, no, no, no, no, no, no. roja, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar por el suelo. Hay un agujero, por el suelo camina la raza. Mamacita, te invito a bailar por el suelo, baila verdolaga. I think it's a one to make a promise. Por el suelo, yo no la sufrí. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar por el suelo.